Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. No hay nada más gratificante que este reencuentro de todos los viernes, recibirte aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y enviarte a través de las ondas de la 940 de AM un abrazo fraterno y nuestro corazón para decirte gracias por estar con nosotros. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien te da la más cordial bienvenida a tu espacio de arte, cultura, motivación, Los colores de la oscuridad, donde la poesía, la música, la literatura se conjugan para decirte adelante, en pos de aquellos sueños que esperan por ti. Un mañana mejor nos espera. Si hoy trabajamos el presente, lo forjamos, si hoy cambiamos y dejamos atrás todos aquellos fracasos, los errores, los desalientos, los desánimos, podemos tener un mañana mejor. Recuerda que no podemos tener un mañana feliz sobre las ruinas de miseria y dolor que hoy provocamos. Sembremos cosas buenas, sembremos esperanza, sembremos aliento. Siempre podemos hacer algo por los demás. No hay nadie sobre la faz del planeta que no esté en la capacidad de hacer algo por otra persona. Y con este pensamiento quiero recordarte que Los colores de la oscuridad se transmite actualmente 10 veces por semana. Estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas, en la 940 de amplitud modulada, o en internet a través de www.casadelacultura.gov.es, en Radio Ecos, Ecos con K, los domingos a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. En www.radioecos.com. Y por supuesto estamos también allá, en el sur del país, en Saraguro, parte de la provincia de La Soay, parte de la provincia de Loja, a través de Radio El Buen Pastor, la frecuencia 92.9 de FM, los días viernes y los días martes, en horario similar, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Hacemos una aclaración porque se había cambiado justamente el horario de la programación en la tarde. Se había previsto inicialmente a las 5, pero se está transmitiendo a las 4 de la tarde. Y por supuesto también allá en San Felipe de Oña, a nuestros queridos amigos de Radio Panamericana, en la frecuencia 87.3, que nos retransmiten los días martes a las 19 horas. ¿Qué tenemos esta semana para ustedes? Realmente esperamos que lo disfruten. En el personaje del día, dos escultores, dos artistas en búsqueda de un sueño, Alex y Ricardo. Ellos están en el proceso de promover una fundación cultural que realmente cambie este mundo, que nos traiga mejores días. Una fundación por un mañana mejor. Y esta fundación se va a establecer en Alemania. Alex es alemán y esta fundación estará cerca de Bremen. Y realmente creo que este sueño se va a cumplir. Conversaremos con ellos y nos dejan un mensaje muy especial. En Chascapacari, una clase más de quichua. Gracias a Radio Pública, que ha hecho esta producción tan maravillosa, tan instructiva. Realmente creo que los miembros de Los colores de la oscuridad y los oyentes hemos aprendido mucho acerca de esta producción y creo que amamos más nuestra cultura gracias a estas clases. En Rocío de Luna no podemos olvidar. Iniciaremos una serie de poemas para recordar aquellos que ya han sido grabados por los grandes artistas y que realmente nos han dejado a través de la poesía un legado fascinante de romanticismo, de reflexión y de recuerdos. Recordamos aquellos amores, aquellos idilios, aquella persona que quizá alguna vez fue parte de nuestro corazón y que ahora es un grato recuerdo. la mejor música escogida para ti. Desde el corazón de los colores de la oscuridad para tu corazón. Y ahora iniciamos tu programa. Disfrútalo y gracias por estar con nosotros. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué te asemejas al horizonte? En que al contemplarlos, uno no sabe dónde termina lo terrenal y empieza lo celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapa shimita rimashun. Oyentes amigos de Radio Pública, iniciamos aquí una nueva entrega, como siempre, pasando revista a lo que fue la clase anterior. Flor. Sisa. Cielo. Jauapacha. Bandera. Huipala. Río. Mamacocha. Sembrío. Tarpushka. Kutin nipay. Por favor, dilo otra vez. Flor. Sisa. Cielo. Jauapacha. Bandera. Huipala. Río. Mamacocha. Sembrío. Tarpushka. Aprendamos. Ayiyachukangi, Marta. ¿Estás bien, Marta? Aliyamikani, Kikinga, estoy bien, ¿y tú? Aliyamikani, hoy aprenderemos algunos colores. Nos han pedido nuestros oyentes abordar este tema y los complacemos. Amarillo, Kiyu. Azul, Ancas. Rojo, Puka. Negro, Yana. Blanco, Yurak. Verde, Huaya. Pasemos a la práctica. Amarillo. Kiyu. Azul. Ancas. Rojo. Puka. Negro. Yana. Blanco. Yurak. Verde. Huaya. Kutin nipay. Por favor, dilo otra vez. Amarillo. Kiyu. Azul. Ancas. Rojo. Puka. Negro. Yana. Blanco. Yurak. Verde. Huaya. Diálogo. Como ocurre con los adjetivos calificativos y los posesivos, el color va ubicado en el quichua antes del sustantivo. Si en español decimos flor amarilla, en quichua suena así. Kiyu sisa. Cielo azul. Ancas jauapacha. Bandera roja. Puka huipala. Río blanco. Yurak mamacocha. Sembrío verde. Huaya tarpushka. En la próxima lección. Gracias amigos y amigas por su sintonía. La entrega que viene aprenderemos nuevos verbos. Esperamos que nos acompañen. Viernes Kaman, Marta. Viernes Kaman, Sandra. Tierra. Alpa. Hombres. Runa Kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapa shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad.

los tenemos aquí. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, Alex. Muchas gracias, Javier, por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Buscar un sueño, en realidad, pues creo que es algo loable y eso nos motiva día a día. Háblanos un poco, Alex, de qué se trata esta fundación que pretende formar de intercambio cultural allá en Alemania, cerca de Bremen. Ese es mi sueño y mi idea, iniciar una fundación con mi amigo y compañero Ricardo García, que es como una fundación que ayuda en un intercambio cultural y en proyectos sociales a Ecuador, Alemania y tal vez en el futuro también en otros países internacionales. Y ese es como un intercambio cultural por artesanía, por artistas, etcétera, o también tal vez algún día por una ayuda, por espacios para estudiar, por chicos que no tiene fácil una chance por estudiar en un otro país. Sí. Y esta fundación es conectado con un proyecto en este área de Bremen, que es como un proyecto de una permacultura en un terreno muy grande y las construcciones son una fábrica de crayones por calco antiguo y el terreno es en todo completo más o menos 86 hectáreas. Ya, o sea, este espacio ustedes ya disponen para la formación de esta institución. Sí, ese es como yo conectar en nuestra fundación, en este proyecto, con mi fundación, como en el parte internacional y como intercambio cultural y los proyectos sociales por ayuda a personas que no tienen como comida, etcétera, también en Alemania, son bastante de estas personas. Ricardo, me contabas que en esta fundación pretenden que haya equidad, que no haya jerarquías, que todos son por igual forjadores de sueños. Sí, en realidad todo nace a partir de la búsqueda de la humanización de todos los individuos que formen el colectivo. Van a dar igual ideologías religiosas, no tenemos ninguna orientación política. Está orientado simplemente a que los individuos podamos llegar a ser autosuficientes. Sí, me decía Alex que buscan formar un mundo mejor, ¿verdad? Uh-huh. Sí, exacto. Ese es el objetivo. El objetivo es partir de la permacultura para obtener la humanización de todas las personas. ¿Qué tal si, Ricardo, tú nos aclaras un poquito más para que los oyentes entiendan la permacultura? Sí, la permacultura es la búsqueda consciente de los saberes ancestrales para un mundo mejor ahora mismo. Sería la recuperación de la agricultura, las formas tradicionales de las construcciones de habitación, también la del el autosostenimiento de las comunidades, ¿sí? Por medio de, por ejemplo, los ejes principales que son la alimentación, el trabajo y la vivienda. Pero sin necesidad de formar parte de un sistema en el que te obliga a esclavizarte a él. Directamente tú en este sistema, no es un sistema, simplemente es una comunidad abierta en la que quien quiere colaborar pues va a tener siempre un espacio dentro del proyecto. Sí. Uh-huh. Alex, uno de los ejes principales de la fundación es el arte, la artesanía, la cultura. Uh-huh. ¿Van a formar parte de esta fundación muchos artistas? Es como es en Alemania, son muchas personas interesadas, como en adentro de este nuestro proyecto. Y, por ejemplo, también en Quito, yo tengo antes varias conversaciones con personas y es como las puertas son abiertas y tal vez algún día también como con un fondo del gobierno de Alemania por como intercambios culturales o como mecánicas, como un intercambio, como una invitación, y uno hace un trabajo y al fin vender este trabajo por cobrar el pasaje, etcétera, o por la ayuda como el fondo del gobierno. Me contabas que piensan establecer allá la fundación en Alemania, dado que es mucho más fácil que hacerlo acá en el Ecuador. Ya, en Ecuador es todo muy complicado, sin mi presencia en Alemania todo cuesta bastante, es como yo necesito bastante documentos, y cada documento cuesta como 40, 80 dólares, y eso es mejor solo firmar en Alemania, y una cita con el notario y todo es listo, y también una fundación hecho en Alemania es abajo de leyes que son mucho más estricto por una cosa que no sale a un mal efecto, como solo sácale plata o estas cosas. Eso es en Alemania prohibido, y como fundaciones o como comunidades son abajo de estrictos leyes. Y eso es como un mal juego, es no posible. Y también como personas que te gusta, es como en todo el mundo, en Alemania, seguramente también en Ecuador y otros países, pero estas personas entran solo por beneficio. Pero en mi fundación estas personas son no bienvenidos. Esa es como una cosa que es como el arte y la artesanía, es como la coloración de la fundación. Eso es como un poco color en una cosa que es en un tiempo como nosotros tenemos ahora no más atractivo, como los fundaciones de la Iglesia Católica, etcétera. Eso es como ya un sacrificio, eso es como robarme por todo, y en el momento regalar una cosa, ya por qué, ¿no? Pero eso es como en Ecuador y Alemania, por ejemplo, los dos países, la imagen de la Iglesia Católica es muy, muy destruido por varios escándalos reales o iniciados. Es no importa. Importa es iniciación de una fundación y una cosa que ayuda y que tiene una atractividad y también las posibilidades por futuros por otras personas. Eso es como no más importa una religión o político, importa es la humanidad. Y todo otra es no importa. Es no importa qué color un humano tiene, un hombre, por ejemplo, él es un negro, no importa, él es un chino, no importa. No el color de ojos, no, nada. Importa es una persona es una buena persona o una mala persona, y todo otra es normalmente no importa, pero en este mundo es todo actual, especial, un conflicto 24 horas y corrupción es un gran problema en esta parte, y esta cosa crea más conflictos, pero con la humanidad de un corazón de una persona. Esa es la posibilidad, como crear un gota, que es como un gota arriba de una piedra caliente, y muchos gotas friar esta piedra caliente. Y algún día esta piedra es vale por como crear un casa, que es en el momento él es caliente, ese es no posible para tocar, pero después él es frío, ese es el sueño de mí. Sí, un mundo mejor. Un mundo mejor. Exactamente, un sueño por un mundo mejor, y lo están estableciendo a partir de ahora. Yo quisiera pedirte, Ricardo, que a partir de la permacultura, desde esa óptica, nos dejes un mensaje para los oyentes de Los Colores de la Oscuridad, para los oyentes de Radio Casa de la Cultura, Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos, que son los que reciben este mensaje. A partir de la permacultura, decirles que los sueños son alcanzables. Ricardo. Sí, gracias, Javier. Nosotros, antes que nada, te vamos a agradecer por esta oportunidad. Como nos comentaste al principio también, sí, tal vez Alex no te entendió muy bien en la pregunta sobre eso, los artistas. Alexander es también escultor en piedra, y mi persona también soy escultor. Nosotros trabajamos acá en Quito en distintos proyectos para distintas organizaciones y para distintos talleres. A partir de ahí te contamos que Sí, el mensaje que me haces el favor de que yo les cuente a tus radioescuchas es que luchemos siempre nosotros por no ser unas personas individuales. Trabajar en colectivo, eso nos va a convertir en personas más fuertes, pero manteniendo nuestras individualidades como personas. El hecho de que a todos, o sea, si trabajamos en conjunto, es el objetivo para sacar adelante cualquier idea. Mientras que se tienen que aceptarse todos los valores y todas las corrientes ideológicas individuales de cada persona. Eso es como se está manejando hasta ahora el proyecto Hansenberg. Y es hacia donde estamos yendo. Perfecto. Uh-huh. Y en realidad, pues, todos tenemos un Inti. América Latina tiene un Inti, un sol al cual elevarse. Y ahora, pues, a través de este proyecto, dos escultores, Ricardo y Alex, están llevándonos a aprender algo más, a decirles que podemos unificar en búsqueda de un mundo mejor. Unificar los sueños, unificar los esfuerzos, los talentos. Yo quiero decirles que las puertas de los colores de la oscuridad de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertas para que regresen y nos cuenten cómo marcha ese sueño. Alex, yo te agradezco por estar aquí. Ricardo también, pues, compartiendo. Los dos escultores a través de los colores de la oscuridad nos dicen que podemos alcanzar los sueños. Y recuerden que el trabajo sin sueños es una horrible condena. Pero los sueños sin trabajo son solamente quimeras. Trabajemos como Ricardo, como Alex, y regresen. ¿Qué te parece si para despedirnos, Ricardo, nos dejas tal vez un teléfono, un correo electrónico, para que la gente comparta sus ideas, sigan lo que están haciendo? Por supuesto. Les voy a dejar el correo electrónico del Facebook, la dirección del Facebook, que es facebook.com/projecthansen. Con H, Berk, WERKE. Ahí está toda la idea del proyecto, cómo se está desarrollando paso a paso, el sitio que se consiguió en Alemania, que es la recuperación de la fábrica, es gracias a Levi Lewandowski, el iniciador en Alemania de toda esta idea. Qué bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Una vez me dijeron que si no era completamente feliz es porque no era el fin. Por eso sé que volverás. Llevo días viendo el techo con algo aquí en mi pecho y no sé qué hacer. Tengo el corazón deshecho, sufriendo sin derecho y unas ganas de volverte a ver. Tengo miedo al acecho de las cosas que he hecho y no me han salido bien. Tu perfume en mi lecho y un poema mal hecho que no te entregué. Tengo luna llena y sin ti mi morena, es tan triste sentarse solito en la arena. Estoy yo aquí con mi pena, siento tanto frío y eso que esto me quema, luna llena. Tú eres mi ángel de veras, como quisiera que aquí conmigo estuvieras, pero yo sé que volverás. Por fin, y así será este milagro de amor sincero que por

despierto y digo buenos días, pensando siempre esa Italia mía. Buongiorno, sí, estoy así gracias a ti. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano. Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero. Soy un italiano sincero. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Años atrás, cuando había vuelto a pintar, después de un lapso de 3 años, en los cuales me refugié en la poesía, en la composición musical, en el canto, la gente solía preguntarme, ¿cómo puede ser una persona invidente para pintar? Posteriormente vino la fotografía, gracias a Violeta Montellano, a Patricio Faicán. Y Los Colores de la Oscuridad fue creciendo. Pero seguía esa pregunta, ¿cómo puede ser un invidente para pintar y ahora para hacer fotografía y posteriormente cine? Entonces quise realizar el primer documental que respondería a aquella pregunta, porque esa inquietud realmente dejaba insatisfechas a las personas, y Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro quisieron dilucidar esas inquietudes. Entonces nació el documental Con los ojos del espíritu. ¿Qué es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo puede hacer un invidente para desarrollar artes visuales? Y realmente, Con los ojos del espíritu, creo que responde a cabalidad esa inquietud. Y quiero invitarte a ti, que eres seguidor de Los Colores de la Oscuridad, aquellos que nos siguen a través de Radio Casa de la Cultura, Radio Panamericana, El Buen Pastor y Radio Ecos, a que nos visiten. Este documental está ahora en el YouTube, recuérdalo, Con los ojos del espíritu. Y quisiera hacer una aclaración. Este documental incluye lapsos de obscuridad, ideados a propósito, para que la gente entienda un poco lo que es la ceguera. Y también para hacer un juego interactivo entre la voz narradora que describe unas fotografías. Y la persona que está viendo el documental debe imaginar esas fotografías. Posteriormente la imagen aparecerá. Y comprobaremos si tu imaginación acertó con la imagen de la fotografía. Esperamos que lo disfrutes. Recuérdalo, Con los ojos del espíritu en el YouTube. Y cuéntanos si te gustó y compártelo, porque llevamos ese mensaje de motivación, pero más que nada de sensibilización, de hacer entender a la gente que Javier Alejandro y los colores de la oscuridad no son realmente especiales, sino que cada persona tiene un talento, una capacidad escondida en sí, y que es Dios quien puede desarrollar esos talentos increíbles. En síntesis, el mensaje de Con los Ojos del Espíritu es decirles a todos y cada uno de ustedes que la discapacidad es solamente una puerta por la cual Dios puede llevarnos a la dimensión de las capacidades sobrenaturales. Todo depende si lo crees y si quieres caminar en pos de esas capacidades increíbles. Tú puedes hacerlo. Los dones y talentos están en ti. Solo tienes que encontrarlos y desarrollarlos. Con los ojos del Espíritu en el YouTube. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Dime, ¿qué tiras al agua? Dime, ¿qué tiras al agua? Un público desconsuelo y una secreta esperanza. Lágrimas que no son mías. Recuerdos y madrugadas, remordimientos antiguos, palabras, muchas palabras que por dichas no conviene recordarlas. ¿Y tú? ¿Qué tiras al agua? Trabajos mal terminados, canciones inacabadas, nombres de malos amigos, dudas, dos o tres cartas malamente concebidas y escritas en hora mala. Dime, ¿qué tiras al agua? Silencios, muchos silencios, desgracias, muchas desgracias, desabridas actitudes, iras injustificadas, tiempo inútil y perdido. Deudas que nunca se pagan, tristezas no comprendidas, hambres, miserias humanas, vergüenzas inconfesables, limosnas no confesadas, consejos paternalistas, éxodos de casa en casa y una desconsoladora sensación dentro del alma. ¿Y tú? ¿Qué tiras al agua? Desatinos, desacuerdos, mentiras innecesarias, traiciones no cometidas, promesas no consumadas, falsos credos, diferencias, hipócritas alabanzas, prejuicios imperdonables, conclusiones temerarias, resentimientos oscuros, frases desafortunadas. Mi vida entera. Mira cómo se la lleva el agua. Divina linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de los colores de la oscuridad. por la no violencia contra la mujer. El tiempo se ha ido rápidamente, pero qué grato haber estado contigo. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón. Cada semana, Los Colores de la Oscuridad se esmera por llevarte lo mejor del arte, la cultura y la motivación. No olvides visitarnos en el YouTube y esperamos que este documental, con los ojos del espíritu, satisfaga tus inquietudes y te motive a caminar en pos de esos sueños que tú tienes. Pero siempre y cuando recuerdes que es Dios quien opera estos sueños, quien te anima a caminar y quien te da esas capacidades increíbles. Javier Alejandro no es nada especial, solamente un receptor de la gracia de Dios. Y esa gracia puede ser para ti también esa fuerza que te lleve a alcanzar tus máximos anhelos. Acompáñanos una vez más, si así lo deseas, con tu familia, con tus amigos. El día domingo sintonízanos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el 940 de AM o www.casadelacultura.gov.es a las 16 horas. El domingo igualmente en Radio Ecos, www.radioecos.com a las 18 horas. El martes en San Felipe de Oña, la frecuencia 87.3 de FM de Radio Panamericana a las 19 horas. Igual el reprise en Radio El Buen Pastor el mismo día martes en la frecuencia 92.9 de FM en Saraguro y parte de la provincia de La Suay y de Loja también. En el horario de 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y el reprise de Radio Ecos el día miércoles a las 19 horas. Ojalá que hayas disfrutado este programa y te traeremos más cosas importantes de este fascinante mundo de la cultura y de la motivación. Y recuerda que con los ojos del espíritu espera por ti en el YouTube. Compártelo si te gusta. Y ahora en el rincón del diamante púrpura te dejamos con otra canción espectacular, de aquellas que son inolvidables. Que tengas un maravilloso fin de semana y disfruta este tema. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien Dios mediante regresará la próxima semana. Gracias. Say goodbye.